desde el Consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal. Seguimos en las voces del Consorcio, son las 5:20 de la tarde y yo quería comentarle, licenciado, sobre las primeras jornadas nacionales de derecho de la propiedad horizontal, que se van a realizar el 29 y 30 de octubre de 2009 en el Hotel Udgra Sasso. Se van a desarrollar justamente el 29 y el 30 de octubre, pero lo vamos a dejar para un poquito más adelante. Tenemos una comunicación telefónica ya establecida con el arquitecto Oscar Bilbao. Exactamente. Así que, hola. Hola, sí, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Sí. ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Alberto te habla. Ah, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo va? Bien, bien. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, agradecerte justamente que por esta comunicación que vamos a desarrollar. Y bueno, fuera de micrófono, hace un rato hablábamos contigo en relación a un tema muy importante, que es justamente la gestión de los reclamos, y que, bueno, yo sé que durante mucho tiempo vos has estado trabajando en este tema, e inclusive en algún momento compartimos también una tarea de programar este tema de la gestión de los reclamos. La primera pregunta de mi parte es desde tu experiencia, ¿cuáles serían los puntos a tener en cuenta en una administradora de propiedad horizontal para poder agilizar todo el tema reclamos y también el tema mantenimiento, no solamente reclamos urgentes, sino mantenimiento preventivo? Bueno, mira, como vos lo dijiste y bueno, habiéndolo desarrollado contigo en algún momento, inclusive vos también participaste en la optimización de justamente ese tema, el tema de los reclamos es un tema complicado de resolverlo dentro de lo que es el seno de la administración, en función de poder dar, obviamente, lo que pide la gente, que es una rápida respuesta, obviamente, ¿no? Muchas veces los reclamos de urgencias o los reclamos de obras importantes que hay que hacer en el edificio son aquellos los que tienen más rápida solución por la envergadura y porque hay que actuar en el momento y porque no representa justamente no se puede esperar de alguna manera, ¿no? Por ahí la complicación es en los reclamos simples, en los reclamos de resoluciones sencillas, donde la administración un poco se encuentra con el problema de que depende no de personal dependiente de la administración, sino de personal contratado que por ahí está realizando otras tareas y bueno, y por ahí se demora la resolución del problema, justamente, ¿no? O sea, un poco nos encontramos con que hay que mandar una persona especializada, sea gas, plomero, pintor, o lo que fuera, y justamente para que sea especializada tiene que ser una persona contratada, que tiene que tener su factura, que tiene que tener su responsabilidad y sobre todo la confianza, porque no nos olvidemos que estamos siempre trabajando en propiedad ajena, donde se supone que la persona que trabaje, va a tener un buen pasaje por dentro de la unidad y que le dé la seguridad a la gente que lo está llamando o que le esté brindando un servicio. Creo que fundamentalmente tienen que intervenir, realmente poner mucho esfuerzo las administraciones en cuanto a poder captar el reclamo y poder dar una solución rápida. Pero bueno, muchas veces justamente no se puede lograr porque fundamentalmente la administración depende de personal externo que contrata y el personal externo contratado no es que trabaja en forma independiente o exclusivamente para esa administración, sino que normalmente trabaja para varias administraciones o también trabajos particulares y es medio complicado de resolverlo rápidamente, digamos. Carlos, perdón, Oscar. Oscar, sí. Rápidamente, tenemos ya poco tiempo y, uh-huh. y por otro lado, te convocamos para la semana que viene, si podés personalmente, para seguir desarrollando este tema. Pero mi última pregunta sería, ¿cómo fueron ustedes solucionando el tema desde el punto de vista de la organización de los reclamos usando informática? Por lo menos hacernos un adelanto. Justamente lo que se hizo, digamos, en un administrador importante de la ciudad fue desarrollar un sistema informático donde se volcaba de alguna manera todos los reclamos recibidos. Esos reclamos aparecían periódicamente en pantalla para que no se incurra en el olvido, porque convengamos que un reclamo en el día de hoy, mañana es tapado por un nuevo reclamo, y así uh-huh. sucesivamente van transcurriendo los días y corre peligro de que uno no lo atienda, ¿no? Entonces, bueno, ante esas alternativas se utilizó un programa específico donde, independientemente de asentar el reclamo, ese reclamo tenía distintas fases, digamos. Una era la fase del reclamo mismo, que aparecía en distintos colores, por así decirlo. Otra era un reclamo en ejecución y aparecía finalmente cuando ya se había atendido la situación y que estaba resuelta, digamos, ¿no? Pero sobre todo periódicamente que eso vuelva a aparecer permanentemente en pantalla cuando estaba inconcluso, a los efectos de que uno no lo omitiera, digamos, ¿no? Y bueno, esa fue una cosa muy importante que se pudo desarrollar y que funciona correctamente, digamos, ¿no? Obviamente también siempre está el factor humano de la gente que maneja el programa y que obviamente tiene que estar al servicio de esta situación, digamos. Bien, ¿no? ese tema lo vamos a recuperar la semana que viene, Silvana, uh-huh. ¿verdad? Exactamente. Agradecemos muchísimo la comunicación con el arquitecto Oscar Bilbao y, bueno, lo comprometemos para la semana que viene, así seguimos desarrollando el tema. Bueno, muy amable por el contacto y bueno, seguiremos en contacto. Entonces. Bárbaro. Un abrazo, bueno, Oscar. Igualmente, hasta luego. Gracias. Bueno, y ahora los que nos despedimos somos nosotros. Así, hasta la semana que viene, el miércoles a las 16:30 horas. Ahora quedan en compañía, en unos minutos nada más, de La Bolilla que Faltaba. Muy bien, Silvana, muchas gracias por estar acá. Por favor. Igualmente, licenciado. Nos vemos el miércoles. Hasta la semana que viene. Chao.